bolsillo vacío. Digo adiós a mis días contigo. Sentir que sigo estando aquí, que puedo resurgir. No voy a renunciar a lo que soy por ti. Nadie juega con mis ilusiones. Sé que no es tan difícil de entender. Que no me puedes comprar, que no me voy a vender. Que jamás me podrías tener. Traficantes de sueños, alejaos de mí, alejad la tentación. Yo decido qué hacer con mi tiempo. Nadie va a negociar con mi pasión. Hoy recorro el camino, si mi pecho está lleno. No me importa el bolsillo vacío. Digo adiós a mis días contigo. Sentir que sigo estando aquí, que puedo resurgir. No voy a renunciar a lo que soy por ti. Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Esto es Noche de Rock and Roll. Comenzamos con XXL, su nuevo tema, Resurgir, que entrará a formar parte de lo que pronto será su tercer trabajo discográfico. Ya estuvieron tocando en Fuerteventura hace unos meses, a través de, pues, de esa iniciativa que tenía esa carpintería, ese lugar de encuentro de rockeros y musicómanos en la isla de Fuerteventura, concretamente en Puerto del Rosario. Pues aventuraban a traer a esta banda, a XXL, llamándolo Festival XXL, donde también actuarían las bandas locales Parálisis y... pues mira, me coge de vacío y no recuerdo la otra banda que tocaba. Lo que sí te puedo decir es que ahora mismo, después de todo, esa banda que anteriormente fichaba estaba con Fragment Music, ahora se van a Lengua Armada y han hecho un discazo, como propiamente decimos, y en mayúsculas. Hablamos, escuchamos a Después de Todo. Certain rages actúan día y noche sin avisar. Buscan juego, diversión, una imagen que dar. Eligen una presa con la que jugar, poniendo siempre a prueba esa debilidad. Todo ocurrió, fue una noche de olvidar. En el lugar no habitual. cinco cobardes por respaldo. Y atravesando el umbral sin compasión, cayó en el suelo. Por un instante perdió su aliento. ¡Ey! ¡Nazis, yo! ¡No te defraudo! ¡Luchó con la muerte y le derrotó! Cayó en el suelo. Tardó un segundo y volvió su vida. ¡Ey! ¡Nazis, go! ¡No te defraudó! ¡Luchó con la muerte y le derrotó! Ya lo decíamos, tremendo discazo que se ha hecho después de todo, el tercero que sacan a la calle. Y bueno, no te vamos a hablar mucho más de ellos porque creo que es la segunda o tercera vez que suenan a través de Noche de Rock and Roll, a través de esta tu emisora. Y sabes que también a través de www.sancocho.com tienes toda esta y más información en lo que se refiere a bandas musicales, conciertos, actividades, de todo tenemos en esa web. Tanto como decirte que este sábado, los días 11 y 12, preferiblemente viernes y sábado, habrá unas jornadas técnicas para la música y concierto de la ACRC. La ACRC vuelve otra vez a la calle, a su actividad infrenable, imparable. Lo decíamos, unas jornadas técnicas divididas en dos días. Una serán unos talleres de informática musical, de mantenimiento y reparación de instrumentos, bajos y guitarra, y de procesadores de efectos. Unos talleres que estarán rondando unos 45 minutos aproximadamente, y un poco se darán los primeros pasos de cada materia. También en el Centro Sociocultural de San Francisco Javier, a partir de las 5:30, habrá unas masterclass de guitarra eléctrica, bajo y batería. Y ese mismo sábado, en el José Ramírez Sardá, en el parque, el parque de Arrecife, el parque viejo, como se le conoce normalmente, a partir de las 9 de la noche, atento al horario, porque es a partir de las 9 de la noche, porque a las 24 horas, o sea, a las 12 de la noche, se acabó lo que se daba. Estarán actuando desde la isla de Fuerteventura, Parálisis, de Lanzarote, Zombie Rocker, y nos visitan desde Santander, Soul Gestapo. Eso es para el sábado en Arrecife. Ahora continuamos con Dominium, una de las bandas que entran en la caja recopilatoria doble CD de un recopilatorio llamado, para que la redundancia, Metal Norte, donde han reunido bastantes bandas de esa zona, y vamos a extraer precisamente el primer grupo del primer CD, Dominium. We'll be right back. Seguimos con más estrella musical, continúas en Noche de Rock and Roll. Sana Khan, una banda que ya han sonado anteriormente en Noche de Rock and Roll, se estrenaban con un CD, si esperas lo busco, lo tengo por aquí. Un CD que, bueno, recibimos hace bastante tiempo, se llama Más Allá. Sana Khan, Más Allá se llama el CD, editado por Santo Grial. Puedes acceder a su MySpace, Sanar Khan Metal o sanarkhanmetal.com también. Sanar Khan con Z y K de kilo, terminado en D. Y bueno, metal, pues tal cual viene sonando. Pues lo dicho, Sanar Khan, su tema Otra Raza. Hay radios que emiten siempre lo mismo. Dicen, cuentan, opinan. Chiquita crema, a todos los envidiosos cambien de tema. Llegaron los olvidados porque nos toca. Y la opinión de los pijos me la trae floja. Yo sé que mi estilo a veces les choca. Pero pa' hablar bobería, cállense la boca. Aitiden Radio. Otra radio es posible. Esa Headband nos habían mandado la música desde el pasado 12 de noviembre, ahí pasando el tiempo y poco a poco pues se nos iba pasando, como decimos, y no podíamos ponerlo por alguna circunstancia que ahora no sé por qué, pero ahora, en este preciso momento, van a sonar. Bueno, Saed es un grupo formado por Tony, Juan, Berto y Diego. Han publicado su primera maqueta llamada Umbilical. Está compuesta por 5 temas propios y que han sido su primera experiencia en un estudio de grabación. Según ellos, son difíciles de catalogar en un solo estilo. Quizás nos dan una mezcla entre rock alternativo y psicodélico con toques de metal. Las letras hablan de experimentar el otro punto de vista, de los cambios a los que tenemos que someternos y de la inevitable adaptación que conlleva vivir en una sociedad dirigida e impuesta de antemano por personas que actúan mayoritariamente con un egoísmo moral y en beneficio propio. Toda la información en su MySpace, Saed, terminado en TH, bang. Vamos ahora pues a escuchar el tema que nos hacían llegar vía correo electrónico y no es otro que el que da título Samsara. I could see myself reflections in the mud between connections trying to discard it all. Yeah. Semanas atrás teníamos una entrevista pendiente con The Bone Scott Band. Hoy es la hora de escuchar esa entrevista. Bueno, más que de escuchar, de hacérsela a Dani Mayo, que vamos a tener en breve al otro lado del hilo telefónico. Y mientras tanto, vamos a escuchar uno de los temas recogidos en su de cover, Nuestro Rock, donde se atreven a versionear, como ya hemos dicho en anteriores programas, hacen versiones en este disco de otros grupos, pero a su modo. Ellos versionean a CDC, pues ahí tienes un potaje bastante interesante. The Bone Scott Band, Dinero, Dinero de Obús, pero lo hace CDC por The Bone Scott Band. Come on. Bueno, parece que esta vez sí tenemos a Dani al otro lado del aparato telefónico. Buenas noches, Dani. Hola, buenas noches, ¿qué hay? ¿Cómo va todo? Bueno, pues vamos bien porque hace unas dos semanas intentamos localizarnos, porque estaba localizable, intentamos realizar esta entrevista que no nos pudo salir por problemas técnicos que teníamos, pero esta noche sí tenemos a Dani ahí al otro lado del aparato telefónico. Y no pasa nada, son gajes del oficio. Sí, exactamente, y de eso seguramente sabrán ustedes bastante, que ya llevan años en estos de hacer música. Sí, hombre, no pasa nada, dime. Bueno, Dani, yo creo que un poco la pregunta obligada, y que más que probable estarán hartos ya de contestarla porque se habrán hecho mil veces, ¿cómo se les ocurre, siendo ustedes un grupo que versionea bastante bien a AC/DC, atreverse a versionear a otras bandas, pero al modo AC/DC? Bueno, la historia surgió hace casi una década, que Chus de Mago de Oz nos iba a invitar a un disco de tributo a Leño y nos dio unas cuantas versiones a escoger. Hicimos el Sí Señor y bueno, al final ese proyecto nunca se llevó a cabo. Una vez hecha esta canción, se colgó en la web y tal, la peña respondía guapamente con ella y eso. Y bueno, no le dimos mucha importancia, pero un día el manager nos dijo, coño, ¿por qué no hacéis esto con una docena de canciones de rock nacional y tal, y a ver cómo queda? Y nada, nos pusimos a trabajar en él y las primeras impresiones fueron buenas y pues nada, hasta el día de hoy que puedes tener el disco en tus manos, ¿no? La verdad que sí, fue bastante complicado casi el conseguirlo, porque a través de Promio Sapien, que es la productora, la promotora que lleva el, a ustedes, costó un poco casi el que llegara, se perdía, no llegaba, y bueno, este es un disco maldito, está en correos, pero parece que nunca quiere llegar a su destino. Finalmente, cuando llegó y lo pudimos escuchar, te lo puedo decir personalmente, la sorpresa es mayúscula, ¿no? El hacerlo tal como lo han hecho es bastante bastante difícil, por lo menos viéndolo desde la parte del que lo escucha, ¿no? Sí, bueno, la perspectiva era intentar darle, salvando las distancias, un toque de AC/DC, ¿no? Como lo vería John y compañía, tal tema de los suaves, por ejemplo, ¿no? Entonces el reto era un poco complicado y, bueno, lo hemos pasado muy bien haciéndolo y tienes que mamar mucho AC/DC para conseguir un resultado que por lo menos sea digno, ¿no? Decía, tenía esto tan bajo que no llegabas a escuchar. Decía que, si no creo recordar mal, es el tercer CD que sacan, el tercer disco que sacan ustedes, pero este es exclusivamente no dedicado, entre comillas, a versionear a AC/DC. Bueno, este, más que nada, lo que hemos querido es mantener lo que se dice el espíritu, ¿no? No hemos querido sonar como ellos, hemos querido hacer una forma de entender el rock que es la nuestra particular, con un sonido nuestro, moderno, de la actualidad, de los años que corren. Y en cambio, el espíritu sí que lo hemos querido conservar. Tienen bastantes colaboraciones precisamente de las propias personas que cantan sus temas respectivos en sus grupos. ¿Cómo es esa experiencia, o cómo crees que vivieron ellos esa experiencia? Bueno, eso le tenemos que agradecer mucho a Chechu, el guitarrista de Los Viga, que fue nuestro enlace en Madrid, para facilitarles un estudio donde pudieran grabar sus pistas. Pero bueno, todos desde un principio, con muy buena predisposición, nos pusimos en contacto y estaban muy contentos de poder participar, al fin y al cabo, un homenaje para ellos, ¿no? Exactamente, para ellos un poco, ustedes los homenajean en este Copyright Nuestro Rock, y además es bastante curiosa cómo termina la nota de prensa, donde añaden, lo digo textualmente, esta grabación que debería ser de obligada escucha en las escuelas de rock de este país. Eso es una exageración, hombre. Pero queda bien, ¿eh? Sí, sí, hombre, queda perfecto. Eso se puede poner en otros muchos discos mucho mejores. No, pero es un buen disco. O sea, estamos orgullosos de él y nos ha costado mucho trabajo poderlo sacar. Y bueno, ha sido como un regalo para nuestros seguidores, que quieras o no, llevan muchos años detrás nuestro, ¿no? Sí, te digo, de las veces que lo hemos puesto aquí en la radio y siempre comentas eso, el tema de versioneando, ¿no? Y terminas un poco como aquella frase famosa de televisión de prueba superada, porque sí, la verdad es que es una prueba, un reto bastante difícil, pero que finalmente lo han superado y con creces. Bueno, también he leído yo por ahí alguna crítica que decía algo así como que este tributo en manos de otros quizá hubiera sido desastroso, ¿no? Lo cual también es halagador. Más que nada hemos querido darle nuestro toque y estamos muy contentos de que la gente lo haya recibido con agrado. Sí, yo creo que sí, creo que ha tenido una buena aceptación en... Bueno, ha habido de todo, ha habido pues la gente que dice que quizás es un poco monótono, todo el rato el mismo estilo y tal, pero bueno, es nuestra forma de ver las cosas y así lo hemos hecho, ¿no? Nos ha apetecido hacerlo. Sí, sí, sí. Bueno, y en cuanto a conciertos, supongo que, vamos, bastantes conciertos a largo y ancho de todo el territorio. ¿Las islas entran dentro de ese...? Nuestra intención es que esa sí. Lista. Sí, hombre, nuestra intención es que sí, hemos visitado en varias ocasiones las islas y esperamos repetir el año que viene. Yo creo que en un 80% de posibilidades de que volvamos, sí. Bueno, vamos a ver si por lo menos vuelven, sí. No, en Lanzarote sí estuvieron hace ya unos añitos ya tocando aquí. La verdad que sí te puedo decir que fue uno de los pocos conciertos que se le dieron una publicidad bastante pequeña y yo creo que eso pues se vio plasmado allí, ¿no? Que había muy poca gente. También coincidía con... ¿El Lanzarote qué era? ¿El Lonjas? No, el Lanzarote era un... Además, lo de Lanzarote fue algo extraño. ¿El porque... Ingenio o algo así? ¿Eh? ¿El Ingenio? ¿Se llamaba Ingenio? El No, Playa Honda. Ah, sí, Playa Honda, pero es sí. Que eso era de muchas culturas, muchos tipos de sí, música. Sí, sí, por eso te decía... Ahora me acuerdo, sí, era un festival un poco raro, la verdad es que no sé muy bien qué hacíamos ahí en el medio. Sí, era rarísimo, porque mientras ustedes estaban tocando... Sí. Mientras ustedes tocaban, de fondo era el chimpún del bacalao en una esquina del recinto que se habilitó. Es donde está el Hotel Arrecife, ¿no? No, eso es lo que es la... Eso es Arrecife. Playa Honda es justo lo que es el aeropuerto. Vale, porque nosotros estuvimos en un hotel muy majo el día de ese festival y me parecía de que era en Arrecife donde estábamos nosotros alojados. No, es fuera, es a las afueras. Digo, es justo al lado del aeropuerto de Lanzarote. Pero sí que tengo ese recuerdo de un cartel de decir, si aquí no es un festival de rock, era de muchas historias, de teatro, de performance, sí. Había, en fin, de DJs, había de todo, eso sí que lo recuerdo. Además coincidió justamente esa misma fecha con otro concierto, creo, de recordar que era Esquizo, que tocaba en otro pueblo, o sea, cuando no hay, no hay, y cuando bueno, hay parece que viene todo de golpe. Sí, es que también escoger una fecha para que abarcar al público, pues sí. Es muy complicado porque la oferta es muy amplia. Es como ahora mismo, por ejemplo, vamos a presentar el disco en Barcelona y en la Sala Salamandra el día 19 de diciembre y los Suaves tocan el día antes y el mismo día. Pues bueno, pues ¿qué le vas a hacer, no? Yo voy a presentar mi disco y el que me quiera ver, pues que venga. No hay, claro, no hay problema, sí. Si quieres ver a los Suaves, pues te vas a ver a los Suaves, hay de todo, para exactamente. Todos. Exactamente. Sí, pero bueno, ahí siempre tienes más opciones de moverte. Aquí la movilidad es como bastante, sí, claro, bastante reducida. Es una putada que una vez que vas a las islas, pues coño, sí. que haya otro concierto el mismo día, pues es mala suerte, la verdad. Sí, de verdad que sí. Bueno, pues Dani, un poco para ir despidiendo la entrevista, la pregunta habitual de fin de entrevista es añadir lo que creas conveniente, presentar un tema del disco... ¿qué pregunta te gustaría que te hiciésemos y no te hemos hecho? Uy, podrían haber infinidad de ellas. Tú recuerdas que somos hombres y tantas cosas a la vez, que ya no se puede hacer. No se puede pensar en tantas cosas a la vez. No, más que nada, pues nada, agradeceros vuestro apoyo, que hemos sacado este disco con mucho cariño para todo el mundo. Que quien se lo quiera bajar, que se lo baje, pero que venga a los conciertos, que ahí es donde nos va a ver de verdad y lo va a pasar muy bien. Sí, sí, sí. Ay, se te perdió la voz en un momento. Vaya. Sí, bueno, un poco decías que la cuestión es que la gente acuda a los conciertos, que... Sí, es lo que te decía, que hemos sacado este disco con mucho cariño, nos ha costado mucho esfuerzo. Esperamos que quien le agrade el rock en castellano y llame el estilo AC/DC, pues que se lo compre, y si se lo quiere bajar, que se lo baje. Pero que venga a nuestros conciertos, que es donde realmente se ve la valía de la banda y se lo puedes pasar genial. Bueno, y llega finalizando, decir que de entre todas esas versiones, no todas pertenecen a grupo... metaleros o rockeros, ahí también, o rockeros, bueno, hay variedad de estilos desde Obús, Platero, Tequila, Leño, sí. Barón Rojo. Sí, bueno, la verdad es que son bandas con las que hemos crecido, hemos visto a esas bandas llenar pabellones. Hay otras que no nos tocan tan de cerca, como puede ser Mareo, Amago, que son más actuales. Pero bueno, pensamos que los chavales también tienen, las nuevas generaciones, su momento. y ha sido también un regalo para ellos, ¿no? Al fin y al cabo, los chavales estos son los que más están en las primeras filas, ¿no? Sí, de verdad que sí. Ya uno en los conciertos ya tiende, a medida que va avanzando en edad, retrocedes en el frente del escenario. Con Saxon ya vamos más para atrás, sí. Sí, sí, sí, sí. Pues Dani, vamos a ir despidiéndolo. Vamos a hacer con Me Vuelvo Loco de Tequila. Ah, perfecto. Darte las gracias por estar nuevamente ahí al lado, al otro lado del hilo telefónico. Nada, a vuestra disposición. Y pues lo mismo te decimos, para lo que quieras, ya sabes dónde localizarnos y aquí estamos. Pues nada, muchas gracias por vuestro apoyo y un abrazo muy grande a todos los oyentes de Noche de Rock and Roll. Venga, muchísimas gracias, Dani. Venga, hasta luego. Hasta luego. Adiós. www.sancocho.com. Toda la información relacionada con la música local, nacional e internacional. Además, descarga directa de Rock Canario. www.sancocho.com. Haití den radio, Haití den radio. Una emisora que apuesta por la calidad. The world is so bizarre. Escuchábamos a Soul Gestapo este sábado, recuérdalo, en Arrecife, en el Parque José Ramírez Cerdá, conocido como el, también como el Parque Viejo, concierto de la CRC. Ya han vuelto, están nuevamente aquí el sábado, Parálisis de Fuerteventura, Zombie Rocker de Lanzarote y Soul Gestapo desde Santander. Ese es el concierto que nos tienen preparado la gente de la CRC para este sábado en Arrecife. Bueno, vamos a escuchar, ya que teníamos a Soul Gestapo, otra de las bandas que van a actuar en este concierto de la CRC, la Asociación Cultural para la Realización de Conciertos. Son Parálisis, vienen desde la isla de Fuerteventura y ellos vienen sonando pues de esta manera. De mi cordura www.sancocho.com. Toda la información relacionada con la música local, nacional e internacional. Además, descarga directa de Rock Canario. www.sancocho.com. Si desea ponerse en contacto con nosotros, mándenos un email a info@aitidenradio.net. Recuerde, info@aitidenradio.net. Desde La Laguna y para toda Canarias, FM 107.0, Aitiden Radio. Por mi nombre llámame. Llegando casi al final de Noche de Rock and Roll, vámonos a Filipinas. Vía correo electrónico nos hacían llegar pues, uno de los temas que componen el nuevo trabajo de Mortal Fear. No es habitual en Noche de Rock and Roll, como bien sabes, hacer sonar grupos, pues no sé, de procedencia o de lengua inglesa. Pero bueno, tampoco vamos a hacerle a decirles que no, tampoco vamos a estar seleccionando músicas de unos u otros. Aunque sí, preferiblemente hacemos que suenen grupos tal vez menos conocidos de lo habitual, aunque eso no sea una norma fundamental en Noches de Rock and Roll. Disfrutamos el último tema de esta gente llamada Mortal Fear.